suele suceder que nos creemos inmortales, perdiendo la cordura, sin entender que todo es efímero, un paso descendente. El palpitar del corazón se hace cada vez más lento, más lento, más sensible, más sensible, con paso firme al abismo sublime. Convierte en el rocío del amanecer. Mi cuerpo se desintegra y se integra a la superficie. Mi alma regresa y se funde a su origen. ¿Cómo darte mi alabanza con mi ser, si todo tuyo siempre es y nada tengo porque todo te pertenece? Sueño con verte y me veo soñándote, como sueño tenerte cerca, muy cerca de este cuerpo lleno de miseria y decadente. Eterno, no me abandones. El palpitar del corazón se hace cada vez más lento, más lento, más sensible, con paso firme al abismo, sublime. Mis lágrimas se convierten en el rocío del amanecer. Mi cuerpo se desintegra y se integra a la superficie. Mi alma regresa y se funde a su origen. Sueño con verte y me veo soñándote, como sueño tenerte cerca, muy cerca de este cuerpo lleno de miseria y decadente.